Gracias, el saludo para ti, para el resto del colectivo y la audiencia que se mantiene en sintonía. Converso con Egles Noel Mugarra Ibáñez, presidente de la Comisión Electoral Municipal, quien nos abordará el tema de las elecciones en Cuba y cómo se desarrollarán algunos de esos aspectos en nuestro territorio. Desde hace más de 3 meses nuestra Comisión Electoral viene trabajando en los problemas organizativos de la Comisión Electoral en vertiente. Nosotros hemos venido trabajando primero en la actualización de las autoridades electorales municipales. Ya tenemos organizadas y comprometidas las 742 autoridades electorales que tiene el municipio de Vertiente. Se han venido capacitando para que tengan todas las condiciones para enfrentar el próximo proceso eleccionario. El pasado 14 de junio, el país lanzó la convocatoria a elecciones y en el caso de nuestro municipio, el día 20 de junio, a las 9 de la mañana, en los Potreros y Mogollón, se conformó la comisión electoral. Participaron las principales autoridades políticas y administrativas de nuestro territorio. También efectuamos la primera reunión donde se aprobaron los planes de actividades con que trabajaremos en el próximo proceso. ¿En qué consiste esta Comisión Electoral Municipal? Somos los encargados de hacer cumplir la Ley 72, Ley Electoral, donde están los principales indicadores que se debe cumplir para que se realicen unas elecciones limpias, transparentes. ¿Cómo está diseñado el cronograma de las elecciones propiamente y cuándo se van a desarrollar en nuestro territorio? Comenzamos con este acto de toma de posesión de la Comisión Electoral Municipal y está bien diseñado el plan de actividades para cumplir esta tarea. Nosotros queremos señalar 3 momentos que son importantes en este proceso electoral. El proceso de nominación, que se va a celebrar desde el día 4 de septiembre al 30 de septiembre. En esta etapa es donde se nominan los delegados a la Asamblea Municipal. Es bueno lograr la participación del pueblo, que haya integración de toda la población para lograr unas elecciones transparentes y que se elija en estas asambleas a las personas con mayores cualidades revolucionarias y éticas, para que realmente tengamos buenos representantes en nuestras circunscripciones. También señalar como etapa importante que el día 22 de octubre es la primera vuelta de elecciones. Se selecciona los delegados a la Asamblea Municipal y posteriormente se hace la Asamblea Constitutiva, donde se elige el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular. El día 2 de febrero del 2018 se realiza la segunda vuelta de elecciones para elegir los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y los diputados a la Asamblea Nacional. Agradecemos a Egles Noel Mugarra Ibáñez, presidente de la Comisión Electoral Municipal, quien compartió con nosotros acerca de las particularidades que tendrán estas elecciones 2017-2018 en nuestro territorio. Reportó para este espacio Elizabeth Rivero Cabrera.